Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, dirigido Capitán Pablo Rock. Ya estamos cruzando las fronteras del rock and roll. Ya estamos al aire. Bienvenidos a bordo en la nave del rock. Yo soy su capitán Pablo Rocks y para mí, como siempre, es un placer darles a todos ustedes la bienvenida. Para el día de hoy, 28 de abril, miércoles, día de paro nacional. Por ahí estuve muy tempranito viendo algunos noticieros nacionales y ya hay movilizaciones a lo largo y ancho del territorio bogotano, que bueno, es lo que básicamente se centraron los medios, pero también en algunas ciudades vi por ahí algo de Manizales, también algo de Bucaramanga, que se están movilizando las personas por ahora en una completa calma y espero que se siga desarrollando así. Y a nuestros amigos que nos escuchan fuera del territorio colombiano, les coloco en contexto por qué los colombianos en este momento estamos emberracados con nuestro gobierno. Bueno, esto ha sido ya desde hace muchísimas décadas. Pero para este caso en especial, si usted me está escuchando fuera de nuestro país, pues el gobierno nacional quiere imponer una reforma tributaria en la cual va a subir los impuestos, sobre todo a productos de primera necesidad, artículos que son tan necesarios para la canasta familiar y que afectan sobre todo a la clase baja, a la clase media, y que los de clase alta, las personas que tienen más y que tienen con qué, pues digamos que están saliendo avante de esta reforma tributaria. De eso y algunos otros puntos se están manifestando las personas el día de hoy. Y es por eso que a bordo de la nave del rock vamos a buscar, y usted me va a ayudar, amigo oyente, a buscar esas canciones contestatarias. Ya en algún momento las buscamos, pero sé que por ahí podemos encontrar muchas más. Y para eso están nuestras redes habilitadas a partir de este momento en nuestro chat en www.eltunnel.co y también a través de nuestro WhatsApp +57 301 770 3920, y ya está habilitado el grupo también para que usted me escriba y me diga qué canción contestataria para el gobierno podemos colocar en este turno. Ayúdeme con eso. Yo por acá tengo algunas, no cubren las dos horas de este vuelo, pero pues yo sé que usted me va a ayudar con eso, ¿le parece? Y con eso también desde este rincón de la internet sentamos este grito de protesta que están haciendo algunos colombianos, que no estamos pues para nada contentos con estas reformas que están haciendo, que perjudican sin duda alguna a las personas de clase media y de clase baja. Saludo a nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio, un gran abrazo a Carlitos que, hombre, está pasando por un momento difícil en su familia, y desde aquí, desde este rincón de la internet, hermano, le envío un saludo solidario y de mucho cariño, que perdió un ser querido y pues bueno, desde acá, hermanito, siempre con toda, y hermano, lo acompaño en la distancia. También a nuestros amigos de Emisora 90, AC Rock en Puerto Rico, y en Bolivia César Radio Rock de Classics y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Esas son las emisoras que están ahí generando esta señal que va a ser muy contestataria, muy revolucionaria, y como lo escribí en mi perfil personal en Facebook, voy a iniciar con una canción que me lo sugirió Marta muy tempranito. Me dice, oye, ¿será que puedes empezar con esta canción de Cultura Profética? Que no es tanto rock and roll, pero sí contesta. Sí sienta algo, y lo que quiero dejar hoy como mensaje de revolución pacífica que hacemos aquí a través de la radio. Y está dada bajo el arte, bajo la música, bajo este instrumento totalmente pacífico que es, por supuesto, la música. Y esta canción justamente invita a eso, a unirnos y a sobrevolar, así como lo hacemos en la nave del rock. Y esto lo dice Cultura Profética en esta canción que justamente se llama así, Sobrevolando. Y con esta canción iniciamos este vuelo en la nave del rock. Así que ajuste sus cinturones y póngase bien cómodo en este vuelo revolucionario de la nave. Yo soy su capitán Pablo Rocks. Bienvenidos a bordo. Lo habían dado por muerto, un sueño vencido. Creyeron no hallaría de nuevo una piel. Y al ver a los pitirres protegiendo el nido, dio luz lo que antes fuera imposible creer. Que si el pueblo se alza sin miedo ni bando, será una bandada sobrevolando. Yo mismo estaba incrédulo, algo aprensivo. Creí la lucha ya era un vestigio de ayer. Y al ver a los pitirres protegiendo el nido, bajo una lluvia densa recobre la fe. Y si el pueblo se alza sin miedo ni bando, será una bandada sobrevolando. El tiempo está bueno hoy para limpiar, limpiar la casa. Y ha llegado la generación que piensa por su cuenta. Ah, qué buena forma de iniciar este recorrido contestatario, revolucionario y pacífico, sobre todo, que estamos incentivando aquí a bordo en la nave del rock. Por acá me saluda mi compañero de la distancia, un oyente que ya ha interactuado tanto con nosotros que ya es parte de la familia aquí del Túnel Rock. Es David desde Puerto Rico y dice: ¡wow! Una banda de mi tierra. Esta canción nació de la protesta contra el exgobernador imbécil que dejó entrever cómo piensa el 99% de los políticos del mundo, afirma nuestro oyente David. Mis mejores deseos para ustedes, hermanos colombianos, que al gobierno le tiemblen las piernas y escuchen sus reclamos. Son los deseos de David desde Puerto Rico. Un gran abrazo desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Y estamos en una playlist, en un modo contestatario, revolucionario, porque sí queremos sentar nuestra voz de protesta. Y esto se hace con canciones, se hace con arte, así como lo están haciendo algunos compañeros, amigos míos que se encuentran en una tractomula incluso. Se les ocurrió a los huérfanos que hay una canción que habla de eso, que ya más adelante la vamos a sonar, que es una banda que se llama Los Huérfanos y están llevando en este momento a cabo una protesta por toda la calle 13 en una tractomula, en una cama baja. Se montaron ahí, pusieron todo el sonido, una planta eléctrica y están tocando música y están también haciendo lo propio en este día de paro nacional. Y esta canción sí que nos pone como el sentido patriótico, porque amamos a Colombia, la queremos muchísimo, pero no queremos cómo la gobiernan. Así que si usted puede subirle el volumen a esta canción, desde donde se encuentre, cántela fuerte. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Ajá. Y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Poder. me envían un mensaje que dice lo siguiente: si un pueblo protesta y marcha en plena pandemia es porque su gobierno es más peligroso que el virus. Algunas personas prefieren eso a quedarse ahí, cruzadas de brazos, esperando a ver qué sucede. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. Si hoy estamos sentando nuestra voz de protesta con música, como se tiene que hacer de forma pacífica, y esta canción también resume lo que estamos sintiendo algunas personas. Si usted dice que de pronto los impuestos no le afectan porque no tiene carro, se mueve en transporte público o bicicleta, párale bolas a esta letra de la canción. Subió la tortilla, también la cerveza. Subieron la leche, también la cerveza. Subió el frijol, también la cerveza. Subieron los huevos, también la cerveza. Subieron la luz, también la cerveza. Subieron el gas, también la cerveza. Subieron el agua, también la cerveza. Subieron la renta, también la cerveza. ¿Qué fue lo que pasó? Te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Bye. poquito de poncito para el cuerpecito. Ahí teníamos los Sex Pistols a esta hora a bordo en la nave del rock. Estás escuchando el Tour del Rock. Y le estamos contestando al gobierno de manera pacífica, con música, con arte, con estas letras que reúnen el sentimiento nacional. Y estas dos canciones sí que lo reúnen. Acabo de encontrarme con par canciones que yo sé que usted las ha cantado, las ha gozado, las ha brincado incluso, pero resume lo que está viviendo el pueblo colombiano el día de hoy. Invitamos desde México, Panteón Rococó. Y después tenemos un vals para que usted y yo bailemos. Y le sigamos contestando al gobierno nacional. Estamos mamados de esto. Esta es la nave del rock. Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar. Subo a la combi, voy observando que toda la gente comienza a pasar. Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad. Gente que siempre está trabajando y su descanso. La gente pobre no tiene lugar. Estás escuchando el Tour del Rock. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferida. Te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Hoy somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Hoy somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo a nuestra clase social. No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo pingo. Estamos presentando nuestra voz de protesta frente al gobierno nacional y sus reformas, que no nos cae nada bien. Estás escuchando el Tunnel Rock. Desde donde nos esté escuchando, no importa si está fuera de nuestro país, yo siento que en Latinoamérica es un común denominador de los gobiernos de los diferentes países que conforman esta parte del territorio del mundo, que de alguna manera quieren acaudalarse a costilla del pueblo latinoamericano, porque sabemos que llegamos a muchos lugares, a muchos destinos, a muchos sitios de este hermoso planeta, y que sabemos también que en los manejos que sean esos países, pues no son los mejores. La canción que viene a continuación viene hecha por campesinos. Ellos son campesinos, así se denominan ellos, porque lo son. Ellos afirman que en Arauca, donde nacieron, pues arriaban ganado, arriaban vacas, se levantaban muy temprano a las 3, 4 de la mañana a iniciar sus labores, y en un momento determinado en sus vidas les picó el bicho de la música, de su música autóctona, música llanera, y tomaron la decisión de decirle: venga, ¿por qué no la juntamos con el rock and roll y hacemos una fusión interesante? Y aparte de hacer esa fusión interesante, le contestamos dos, tres cositas al gobierno nacional, qué es lo que pasa en nuestros territorios. Es que esta lucha no solamente se vive en las grandes ciudades, siento que es más fuerte y es más contundente el desgobierno en los lugares más apartados de los territorios principales, de las ciudades principales, y que a ellos les ha caído bastante fuerte. Esta banda se llama Chimó Psicodélico, y en esta canción, si es la primera vez que la escucha, párele bolas a la letra, porque es el sentir de los campesinos colombianos. Y esta canción, aunque es joropo nocturno, es música llanera, pero he visto con estos propios ojos que se poguea de una manera sabrosa. Esta canción se llama Conmoción Interior y tiene una letra preciosa, perfecta para este día de paro nacional. Esta es La Nave del Rock. Tomos en las calles, pidiendo Escuchábamos a Barón Rojo, Son como hormigas a bordo en la nave del rock. Estás con el Túnel Rock. Cuando escuché esta canción por primera vez, la que viene a continuación, bueno, era una canción chévere, que tenía una rima pegajosa y que de pronto uno se la montaba al gordito del salón. Pero hoy, día de paro, 28 de abril del 2021, esta canción tiene nombre, apellido, tiene hasta posición en el gobierno y tiene una cara muy visible que sale todos los días en la televisión nacional a las 6 de la tarde. No quiero decir quién es, pero usted ya sabe quién es. Mamarrano, come cacahuates, pide pizza reindera, no invita a sus cuates. Esa escuela le apodaban el come quesadillas. Se comen los melones sin quitarle las semillas. Ese marranete se atora en el retrete. Cada quien lo veo es un apodo diferente. Se mira en el espejo, se pone consternado. Se quita la playera, es un tamal mal amarrado. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. No le piache la pasta, se mete tallarines. Debajo de su almohada encontrará los tinlarines. Pasean los pasillos en los supermercados, comiendo bocadillos que le ofrecen los empleados. Antes de viajar, por cada cachete, el chofer del autobús le cobra como flete. Le quita el megafón a todos los bolillos para después guardarle comerlo de sus bolsillos. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, cerdo, no me llames cerdo. Era una ocasión, tuvo un encuentro con el loco, porque mientras él pasaba le gritó sin trova choco. A causa de las memelas, de los ricos pambazos, este cerdo bufarrón tiene dos potentes brazos. Al loco se lo echó con todos sus huesitos, por la fuerza que le da 1,5 millones de gansitos. Sin embargo era feliz, feliz y muy tranquilo, porque se seguía comiendo bocadillos de 1,5 kilos. Le gustan submarinos, le gustan chocorroles, hace agujeritos para matar a los frijoles. Bacterio de Big Mac, bacterio de Mac, si no le llega a su presentación de ricolino. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. ¿Qué sería de Latinoamérica sin Molotov? Ay, María, que se presta para estos momentos tan importantes. Gracias, Molotov, por hacer esta música contestataria, que es justamente la que le estamos dando play en este momento a bordo en la nave del rock. Estamos en las aplicaciones de radios online más populares del mundo. Descarga tu favorita ahora mismo y búscanos. Estás con el Túnel Rock, disponible para dispositivos iOS y Android. Debo decir que tengo el WhatsApp totalmente abarrotado de mensajes. Nuestros oyentes están sentando también su voz de protesta. Pues bueno, no los estoy saludando uno por uno porque créanme, la cantidad de mensajes que me están llegando al WhatsApp de la emisora, al +57 301 770 3920, es una cosa loca. Están aquí sentando su voz de protesta con música, que es lo más importante, con arte, con un sentido pacífico, simplemente con argumentos que son tan sencillos de rebatir, de decir, hombre, es que están jodiendo a la clase trabajadora, están jodiendo a la clase productiva, a la que le aportan la gran cantidad de impuestos al país, y es justamente a la que están afectando en este caso, y por eso estamos también nosotros desde este rincón de la internet sentando nuestra voz de protesta. La canción que viene a continuación es una canción un poco fuerte, un poco dura en una realidad colombiana. La hace una banda que se llama La AA y desafortunadamente está inspirada en unos casos de la vida real. Esto se llama Niño Bomba. La Le contestamos al gobierno con música, aquí a bordo en la nave del rock. We'll be right back. Rock, con Capitán Pablo Rocks. Hermosillo 37. Bueno, esta canción sí definitivamente resume la historia de Colombia muy bien en estos 3 minutos y pico que dura esta canción. Niño Bomba de la AA, una banda de Medellín, una banda paisa que se ha presentado aquí en Bogotá, en Medellín, y ha estado en varias tarimas presentando y sonando esta música y dando también su grito de protesta, por supuesto, con el arte. La banda que viene a continuación es una banda bogotana, mentiras, zipaquireña. Zipaquireña son ellos. Apolo 7 a bordo de la nave. Esto es La Clase que Trabaja. La misma que mantiene al gobierno. Están haciendo unas manifestaciones totalmente pacíficas y, digámoslo, a distancia por todo el tema del COVID-19, pues algunas personas no se atreven a salir a las calles por el miedo al contagio. Y están promoviendo que no se consuman gaseosas, están en contra de las industrias de las bebidas azucaradas, que son grandes industrias que realmente, pues según las personas que están promoviendo este no consumo de bebidas azucaradas, pues de alguna manera están incentivando a que las personas no consuman y que más bien pues vayamos a comprarles a los productores la panela o algo que sea de nuestra tierra realmente. Así como también están promoviendo el uso de las transacciones bancarias, al menos por el día de hoy, como para manifestar este sentido de lucha y e indicarles a los bancos, que realmente pues son los que están gobernando este pueblo, pues de alguna manera que también estamos sentando su voz de protesta y que eso les pueda afectar sus arcas. Y que están queriendo movilizar a esas grandes industrias y que también queremos que las personas que usan ruana, los campesinos, sean los más beneficiados de todo esto. Por eso, algunos sectores de esta protesta están pidiendo que